Ulises, trabajador de la construcción, otro autoconvocado con respecto a la RTO. Contanos tu caso particular. Sí, yo me dedico a la construcción. Tengo un Renault 12, del cual yo cargo mi herramienta en él y salgo a trabajar. ¿Qué modelo es el? Modelo 80. Claro. Yo mi vehículo lo tengo en condiciones, pero tampoco estoy para pagar un impuesto para que me miren el vehículo. O sea, no tiene connotación cuando ellos nos están exigiendo que tengamos un vehículo casi 0 kilómetros cuando las calles las tenemos destrozadas. O sea, ni siquiera un vehículo 0 kilómetros te garantiza de que esté en condiciones. Te comes un pozo y se terminó el 0 kilómetros. Sí, uno, te rompes la punta de eje, algo pasa. Sí, con el tren delantero. Tal cual es así. O sea, vamos lo que es, si los tipos estos te garantizan de que las calles estén en condiciones, y bueno, ya por lo menos uno se pone las pilas, o por lo menos el auto te va a durar un poco más. Pero si tenés que andar por las calles esquivando pozos, o sea, se hace bastante difícil tener un vehículo en condiciones, más allá de lo que uno pueda llegar a poner en condiciones. Y el tema de los pozos, no hay ningún departamento que se salve, ni Capital, que se jacta de tener el mayor aporte de la distribución de ingresos. También hay lugares, la Cuarta, por ejemplo, o la zona oeste, terrible cómo están las calles. Sí, terrible. Obviamente que ellos van a hacer obras donde pasa mayor gente, con tal de sumar unos votos, con tal de decir que están haciendo una gestión. Pero bueno, como decís, la Cuarta, se olvidan de la Cuarta, Sexta Sección, muchos puntos donde la verdad que las calles son deprimentes. Bueno, no anda para el barrio La Favorita, es un desastre todo en las calles. Pero bueno, ellos ven nada más el bolsillo de dónde sacar plata, porque ellos, su aparato cada vez lo amplían más, y bueno, siempre terminan los trabajadores pagando los platos rotos de las fiestas que se hacen esto. Ahora, esto es un autoconvocado, esto no hay convocatoria por parte de ningún organismo, nada, son todos trabajadores que se contactaron por Facebook. Sí, todos nos contactamos por Facebook, armamos grupo de WhatsApp, todos con la misma problemática de que, bueno, nos veríamos afectados nuestra herramienta de trabajo, que es nuestro vehículo. Pero bueno, esta gente no lo quiere entender. Hemos tratado de tener conversación con el gobernador, no nos ha querido dar diálogo. Cuando él dice se jacta de decir de que es un gobernador que apunta al diálogo. Pero bueno, se ve que para algunas cosas hay diálogo, para otras no. Se ve que tenemos que tener alguna fundación, algo donde nos puedan llegar a escuchar o a dar un poco más de importancia. Y una última cosa, ¿cuánto es lo que te quieren cobrar a vos para pasar el filtro de la RTO? Y vos tenés que pagar la RTO, creo que está en 3.500, que es la RTO más cara del país. Y después de ahí, si siempre hay algún pillo que te dice, bueno, pasa ahí, deja en la guantera ahí unos morlacos y no te hacemos problema. Pero no, o sea, ya te das cuenta de que el sistema, cuando ya se presta para esto, o sea, es un sistema que nada más es recaudador. Bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias a vos.